¿Cuál es el sistema de votación? ¿Vuelve el cuarto oscuro y las boletas? Bueno, en fin, estamos como acostumbrándonos a estos cambios y contracambios. Estamos realmente en una época de transición, pero mejor que nos lo cuente ella, que seguramente tiene mucha más información que nosotros. Así que, ¿cómo te va, Leana? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a ustedes, buenos días a toda la audiencia de La Mosquitera. Gracias por la invitación, como siempre. Por favor. Bueno, te reitero las preguntas, en realidad. Viste que ya tuvimos votaciones en Mendoza con estreno de la boleta única. El sistema, imagino que va a volver a ser tradicional ahora nuevamente, ¿es así? Exactamente, porque la primera cosa que tenemos que clarificar es que en nuestro país las autoridades eligen de acuerdo a las normas de la jurisdicción donde se elige la autoridad. Si vamos a hablar de autoridades nacionales, se rigen por leyes nacionales, y si hablamos de autoridades provinciales y municipales, cada provincia e incluso cada municipio puede llegar a tener normas y sistemas diferentes, siempre contemplando algunas características que son esenciales, que están definidas en la Constitución Nacional. Pero, por ejemplo, el tipo de boleta que se usa no es algo constitucional, sino que es algo legal. Por lo tanto, las provincias han ido haciendo modificaciones. Mendoza fue una de las últimas provincias, dentro de las 3 o 4 provincias que votan con sistema de boleta única, lo modificó su legislación el año pasado, y este año entonces se aplicó para las elecciones que ya hemos venido participando, que han sido elecciones PASO, al igual que la PASO que vamos a votar ahora el 13 de agosto, pero que va a ser nacional, o sea, de autoridades nacionales, y por tanto se rige por la normativa nacional, en el cual no ha habido un cambio del sistema de boletas, sino que seguimos votando con el mismo sistema con el que venimos votando desde el 83 en adelante, ¿no? La boleta partidaria tradicional. Bien. Esta es la tira de papel que contiene todos los cargos y que, como sabemos, tiene colores, tiene fotos, tiene todos los nombres puestos, etcétera. ¿Coincidís con esto de que esta es una época de transición? O, no sé, viste que siempre está el ruido sobre el voto electrónico, sí, el voto electrónico no, no hay mucha información sobre el tema. Por ahí informaciones que llegan cada tanto, que uno no sabe si son veraces o no, respecto de que Alemania implementó el voto electrónico, después volvió al papel, porque aparentemente el voto electrónico es fácil de, no sé, o tiene más aristas para poder ser modificado. Hay diferentes, vamos a reiterar lo que estábamos comentando al principio, ¿no? En la Argentina mismo conviven hoy, por hoy, distintos sistemas. De hecho, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, si bien se va a hacer la elección el mismo día, de autoridades de la ciudad, o sea, PASO, para definir candidaturas para autoridades provinciales, podríamos llamarlo, locales, que sería el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también se va a votar ese mismo día PASO de autoridades nacionales, pero con sistemas diferentes. El de CABA, las autoridades locales de CABA se van a elegir a través de voto boleta electrónica, boleta única electrónica se llama, y las autoridades nacionales, al igual que acá, con el sistema de boleta partidaria de papel. Van a convivir en el mismo día dos sistemas que son diferentes, y que además el de CABA ha sido muy cuestionado, porque la vez que se utilizó también se verificaron fallas y vulnerabilidades importantes, a las cuales lamentablemente se ha hecho ese año caso omiso, con lo cual se va a un sistema, se va a utilizar un sistema altamente cuestionado. Y, o sea, ampliando otra información, entre tanto fárrago de informaciones, a veces puede que haya gente que quizá no sepa qué es lo que se vota. Sabemos que se vota presidente y legisladores en Mendoza, estoy hablando en particular, porque como vos bien dijiste, depende de las jurisdicciones lo que se vota. Pero en Mendoza en particular, ¿qué vamos a votar en estas elecciones? En Mendoza, primero que nada, le vamos a recordar a la gente que vamos de nuevo a elecciones primarias, por lo cual... que es lo mismo que decir internas, pero al ser abiertas ya no les podemos llamar internas, porque participan tanto afiliados como no afiliados a los distintos partidos. Entonces son primarias, es decir, la elección en la cual las distintas agrupaciones políticas ponen en juego que quién va a ser su candidato o candidata en la elección general. Es decir, que acá, digamos, no se compite fuerza contra fuerza, sino cada agrupación al interior de sí misma. La novedad quizás de este año es que hay agrupaciones que venían sin tener interna, podríamos decir, para la definición de la candidatura presidencial, y este año la tienen. Entonces, bueno, hay un volumen importante de precandidatos esta vez. En casi todas las agrupaciones van a interna, podríamos decir. Claro. Entonces, primero que nada es eso, vamos a definir quién de qué agrupación va a ser el candidato o candidata que va a competir luego en la elección general, que es el 22 de octubre. Aquí no hay un ganador y un perdedor en sí, comparando fuerza política contra fuerza política, sino que cada una se compara a su interior, podríamos decir. Más allá de que desde que existen las PASO, la lectura frecuente del resultado suele ser quién ganó la PASO. Bueno, no, la PASO la gana solamente un precandidato u otro precandidato al interior de su mismo espacio político. Entonces, lo que vamos a elegir en Mendoza, vamos a ir a votar entonces para definir precandidatos que van a luego ser candidatos, ¿para qué? Para presidente y vice de la nación, para diputados nacionales, que en el caso de Mendoza renueva cada dos años, renueva 5 diputados nacionales. Y también vamos a ir a bastar, digamos, como parte de la boleta entera, la categoría que se llama parlamentario del Mercosur Distrito Regional. No nos vamos a meter en eso porque la verdad que es complejo de explicar, incluso para mí, de entender. Entonces, vamos a tener, digamos, 3 pedacitos, podríamos decir, que va a tener cada boleta. Bien. Y además vamos a decir también que no en todos los distritos, incluido Mendoza, todas las agrupaciones lograron conformar listas de diputados, por ejemplo. Exacto. Entonces, tal vez nos encontremos con boletas en el cuarto oscuro que no tengan la sección diputados o parlamentarios del Mercosur, sino que solo tengan la de presidentes. Bien. Entonces, si nosotros votamos a una, elegimos una de esos pedacitos de boleta y no incluimos además la categoría diputado y parlamentario, esas 2 que no metimos en el sobre van a ser voto en blanco a esa categoría. Claro. Hola, Eliana, recordamos a la audiencia, estamos hablando con Eliana Luna Gabay, politóloga, y estamos charlando sobre el tema del sistema de votación. De este lado te habla el gato ahora, tomando la posta. Bueno, por ahí en la última elección fue complicado para personas entender el sistema de boleta única. Ahora se va a facilitar, pero así todo, me acuerdo que en las últimas elecciones aquí en Mendoza hubieron como, no sé si usar la palabra facilitadores o explicadores para que se entendiera cómo se iba a votar. ¿Se va a hacer lo mismo? Porque va a haber gente que va a venir con la intención de votar de la otra manera, y le van a volver a explicar a la gente en las escuelas qué es lo que está pasando. No con esas características. Sí es habitual, porque ya desde hace varios años se hace, que es que en cada establecimiento, en cada escuela o donde existan mesas de votación, uh-huh, hay siempre un delegado de la Junta Electoral, que en este caso es nacional, que, bueno, por supuesto, puede aclarar alguna duda en torno a que si alguien dice, bueno, voy a tener que votar así o de qué otra manera. No, pero no está ahí para cumplir esa función, sino su función es otra, pero muy probablemente la gente llegue con algunas dudas, más allá de que lo que tenemos que recordar es que lo nuevo era lo otro. Esto es lo mismo que hacemos siempre. Vamos a llegar a la escuela, nos vamos a buscar en el padrón, vamos a ir a la mesa que nos toca, vamos a presentar nuestro DNI y nos van a dar un sobre. Con ese sobre vamos a ingresar al cuarto oscuro, vamos a hacer lo mismo de siempre, elegir la boleta que queremos, ponerla dentro del sobre, salir y votar. Uh-huh. No tiene ninguna diferencia respecto de cualquier otra elección. Lo único diferente, podríamos decir, que tampoco están así, porque ya ha habido otras veces elecciones desdobladas acá en Mendoza, es decir, que en una fecha votamos cargo nacional y en otra fecha votamos los otros cargos, es eso, es una boleta más cortita, digamos, no es tan larga porque no tiene todos los categorías, no vamos a elegir ni gobernador, ni intendente, ni concejales, ni ninguna de esas autoridades, solo precandidatos, como dijimos, a presidente y vice, diputados nacionales y parlamentarios del Mercosur. Perfecto. La última, formas de acceder al padrón, ya que hay varias, la clásica es las redes sociales, o no sé si, me acuerdo, bueno, yo estoy hablando del año 54 antes de Cristo, pero me acuerdo que te acercabas al correo también, pero hay unos sistemas que con el QR accedes a un WhatsApp. ¿Cómo hago yo para acceder a este QR? ¿De qué manera? La primera cuestión que tenemos que advertir a la gente para que justamente no llegue a ser víctima de vivos que están aprovechando esta instancia en que la gente se empieza a preocupar por saber dónde vota, entonces puede ser víctima de estafas virtuales y ingresa sus datos en el lugar equivocado. Esto es muy importante. El único sitio de referencia para toda la comunidad, lo repetimos, el más importante es el sitio web de la Cámara Nacional Electoral, donde está toda la información. Ahí está tanto cómo buscarte en el padrón como cualquier otro tipo de información que uno quiera averiguar sobre, por ejemplo, qué pasa si no va a votar, cómo justificar que no, cómo hacer el trámite. Bueno, toda la información oficial se encuentra en la página web de la Cámara Nacional Electoral, que para recordarlo para todos es muy fácil, es electoral.gov.ar. Uh-huh. Ahí encontramos todo. Si solo queremos consultar el padrón, la página oficial y única página oficial es padrón.gov.ar, también gov con B alta. Ahí mismo, donde decimos, en el sitio de la Cámara Nacional Electoral, se encuentra también información del QR al que uno puede escanear y acceder como a un bot, a un chatbot, como lo conocemos nosotros los que lo usamos habitualmente, a esto, es un asistente automático al que yo le mando mensaje de WhatsApp y me va a ir contestando lo que yo le pregunte en la medida que tenga la respuesta, porque convengamos que no es una persona la que atiende eso, sino es una, como está de moda hoy, ¿no?, una inteligencia artificial, uh-huh, un bot. Después también la Cámara Nacional ha habilitado un 0800, que es de mucha utilidad para las personas que todavía quizás no les gusta o no están tan familiarizadas con la tecnología o incluso no tienen datos para poder entrar a Internet. Esto también es una realidad. Uh-huh. Entonces, el 0800, que estaría bueno también difundir, es 0800-999-7237. Esos son los canales oficiales de información. Y es muy importante que entonces no nos guiemos por solo lo que vemos en redes sociales, salvo que podamos corroborar que esas redes sociales pertenecen a la Cámara Nacional Electoral, que también las tiene. Tiene cuenta de Twitter, tiene cuenta en Facebook, tiene cuenta en Instagram. Entonces, siempre tengamos presente esto, que sea información oficial. También tengamos presente que para la consulta del padrón, y ahí ya tenemos un tip para estar atentos y que no nos engañen, que es que para saber dónde uno vota, solo me van a pedir mi número de DNI, mi sexo y el distrito donde yo se supone que voto. Por ejemplo, si yo creo que voto en Mendoza, voy a tener que poner Mendoza. Uh-huh. Y si hago esa consulta a través de la web, ahí vieron que por lo general algunas páginas te ponen como un código de validación, el famoso CAPTCHA ese, que es como para asegurarse que uno mismo, o sea, que quien hace la consulta no es un bot propiamente. Entonces voy a poner un código que me aparece ahí y con eso yo voy a tener todos mis datos sobre dónde voto, dónde queda, cuál es el domicilio, dónde queda el establecimiento donde voy a ir a votar. ¿Y qué documento, qué tipo de DNI me figura a mí ahí en el padrón? No hay ningún dato adicional que me tengan que pedir. No me pide mi edad, no me pide mi quit, no me pide mi CBU, mucho menos, digamos, ni foto, ni ningún tipo de escaneo biométrico, nada. Solo eso. Entonces, estemos atentos a siempre consultar información de fuentes oficiales. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. La chica de las elecciones, estamos hablando, para que la encuentren en las redes. Muy buena la información que ofreces en tus redes, así que gracias, Eliana. Y bueno. También no está de más decir que obviamente que si ese día todavía continúan con dudas, por supuesto que pueden encontrarme y hacer una consulta y los voy a derivar a fuentes oficiales de información. Qué bien, qué bien. Bueno, ya te estoy diciendo que te va a estallar el teléfono si es así. Ojalá, porque siempre todo esto ayuda, sirve y siempre es bueno no caer en manos de estafadores, por supuesto. Más claro. Cuando uno ya sabe y ha sido víctima. De una. Bueno, muchísimas gracias, Eliana, y estaremos en contacto para ver cómo continúa esto, porque faltan muchas elecciones más. Sí, todavía nos quedan unas cuantas en lo que queda del año, así es que bueno. Abrazo grande. Les agradezco a ustedes también el contacto. Abrazo grande. Bueno, ahí estábamos hablando con Eliana Luna Gabay, politóloga, y nos explicaba un poquito lo que se viene para las próximas elecciones, sistema de votación, cómo acceder al padrón. Importante, voy a repetir el número de teléfono al que se puede llamar totalmente gratis, que es el 0800-999-7237.